Yo coso Minasan y bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Yo soy Jihad, nos encontramos por Radio Doki y sí, ya estamos iniciando este programa y por ahí podrían haber escuchado un eco, pero bueno, creo que ya lo debo de haber corregido. Qué bueno que están aquí con nosotros, como les comento, ya estamos aquí, ya estamos iniciando el programa y recuerden que las formas en las que nos pueden contactar son las siguientes. Primero, pueden entrar a www.radiodoki.com, ahí buscar la pestaña de chat, entrar, registrarse y platicar con nosotros. Yo regularmente siempre hago un saludo a los que están ahí para avisarles que ya iniciamos el programa, así es que pues por ahí pueden platicar conmigo. También nos pueden seguir por redes sociales, recuerden Facebook Mecha Garrison, MECHAGARRISON, y en Twitter también nos encontramos como Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Donde vean el robot rojo con las letras rojas amarillas, ahí denle un clic y regálenlos un like para que puedan seguirnos en las cosas que compartimos y que preparamos. Así es que ya estamos aquí. Hoy vamos a tener invitados. Parece ser que nuestro parole officer va a venir a saludarnos, pero pues todavía no llega, así es que en algunos minutos yo creo que estará por aquí. Pero mientras podemos comenzar, podemos avanzar, podemos colocar música, así es que quédense con nosotros, estamos iniciando iniciando el programa. Entonces, pues ya estamos aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a hacer nuestro repaso de anuncios parroquiales de fin de año, porque ya se nos acaba el año y hay que estar rastreando qué cosas hay, porque parece ser que ya todo se enfoca en Navidad, Reyes, fin de año y tan, creo que son las únicas cosas que nos salen. Así es que vamos a tener nuestra sección de anuncios parroquiales. Vamos a platicar un poco sobre cosas que han pasado en la semana. Tuvimos algunos eventillos por ahí. ¿Qué más? Platicaremos de nuestra sesión de Vámonos a Japón. Ahora, ¿qué platicaremos? Quédense con nosotros. Platicaremos sobre tipos de hoteles y de accommodation, se diría en inglés, o de lugares donde podemos pasar las noches y pasar los días mientras estamos en Japón, cuáles son las opciones que se tienen disponibles. Escucharemos más música y ya me empieza a regañar nuestro parol oficial de que si ya tenemos la cortinilla de los anuncios parroquiales. No tenemos la cortinilla de los anuncios parroquiales porque nos abandonan. Entonces, pues uno hace lo que mejor le parezca. Pero bueno, pronto la tendremos algún día de estos. Más en el día del gallego, espero que no haya ningún gallego escuchándonos, porque por ahí recuperé datos de que al parecer somos los mexicanos los únicos que nos reímos de que los gallegos son un poco diferentes en capacidades mentales, pero bueno, no tengo ningún tema contra los gallegos, así lo dice la conseja popular de mi país. Y digo, en el día menos pensado, ese día apareceremos con nuestra cortinilla. Y por ahí ya llegó el otro mensaje en donde nos van a seguir reclamando y van a decir que nos van a venir a castigar. Sí, ya, justo aquí está. Pero mientras tanto, vayamos y hagamos un saludo a los Garrison que están disponibles. Por ahí el Garrison Detroit está disponible, solo que está haciendo un traslado. Entonces saludamos a Astrid Sama, a Hiro Kun y a Kishisama, que se encuentran allá en el Garrison Detroit. Parece ser que el Garrison Monterrey no está disponible porque hay una está también haciendo un traslado, moviéndose de Oaxaca a Monterrey. Y la gran pregunta, ¿el máster desde el Garrison San Francisco se conectará el día de hoy? Pues tendrás que estar con nosotros acompañándonos para ver si eso sucede. No tenemos ninguna referencia de ello, así es que, pero eso, el máster no necesita invitación, así es que en cualquier momento puede aparecer. Igual en el momento menos pensado, él llegará. Pero ya estamos aquí, ya estamos listos, preparados para comenzar un día más en Mecha Garrison, así es que quédense con nosotros. Vocaloid Warrior ya está en el chat, que bueno que nos estás escuchando, Vocaloid. Saludemos a Vocaloid Warrior con un gran hola. Vamos a preguntar, ¿qué dice tu Garrison, Vocaloid? Veamos a ver si nos contesta. La otra vez nos dejó con las dos palomitas de visto y no nos dijo si había sido su cumpleaños o no. Bueno, esperemos que nos responda. Estamos bien por acá, no tiene nada que ver con el programa. Pero pues sí, como les comento, ya estamos aquí, ya estamos listos, preparados. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos por un poco de música y yo regreso? Recuerden, esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad. Claro, entremos con los Teriyaki Boys, hace mucho que no los ponemos. Si es que nos lanzamos a Japón con los Teriyaki Boys. Si es que regresamos. Tokyo, and you

いつだって一緒にいて仲良くなって遊びたい。甘くて満たされてくなんという幸福おかわりだ。寄り添ってもいいんだよ、こっちへおいで触れ合おうよ。なんでルールは窮屈、胸がしましょうね、ことで思ったなか違う。なめて限定する身になんていりませんよ。 Ya estamos aquí de regreso una vez más. Les recuerdo, estamos en Meca Garrison. Yo soy Yihad y estamos transmitiendo por Radio Doki. Y ya tenemos por aquí algunos invitados. Minasan. Ya ven, ya llegó. Por favor, tu nombre. Uma-chan. ¿Qué haces? Tu desayuno. Mi desayuno. Estoy pensando si batirte los huevos o estrellarte los huevos. Eso de nuevo suena tan mal. Pero, ¿cómo te gusta? ¿Te gustan los huevos estrellados? Sí, me gusta. ¿Y que te estrellen los huevos? Ah, no, eso duele más, supongo. Ay, Uma. Me extrañabas, no puedes negarlo. No. Y también mis desayunos. Sí, claro. Y que juegue con tus huevos. Oh. te digo que eso nos van a cerrar el changarro. No, porque estamos hablando de desayuno, producto magro de gallina. No, yo sé, pero pues aún así van a decir que estamos violentando a los productos orgánicos de las gallinas. Ay, pero qué mal pensados. No, pues imagínate, los vas a estrellar o los vas a revolver. Pobrecitos huevos, ¿qué culpa tienen? Bueno, es que aquí no somos veganos. Aquí no somos veganos. Bueno, sí. Muerte a la gente que come pasta. ¿Cómo? ¿Y si todos los que están allá afuera escuchándonos les gusta comer pasto? Obvio no. Eso no sucede. No, eso no sucede. Uma levantará una encuesta de cuántas personas les gusta solo comer pasto allá afuera. Exacto. Lo voy a poner solo en la zona donde se vende carne. Ahí al lado de los taquitos al pastor y las carnitas. No, bueno. Lejos de la zona hipster, o sea, la Condesa, ¿no? Oh. Órale, te llaman. ¿Quién te llama? No, manda mensajes Astri. Porque por ahí había tenido algunos problemas en la sintonía de la estación. Y ¿ya? Al parecer ya nos está escuchando de nuevo. Así es que si quieres mandarle un mensaje, puedes mandar. Astri. Hola. También puedes saludar a Vocaloid, que está disfrutando de unos 31 grados en el Garrison, Colombia. Ay, hola, Vocaloid. Pero dice que está rico para que lo pasen domingo. Así es que ahí está. En calzones, así acostado en tu cama. Oh, bueno. No, pues es que está el calorcito, pues ya te desvistes y te vienes a tu cama. ¿Qué tal si está así tomando el fresco mientras está caluroso afuera? Le está en una linda sombra y disfrutando de una bebida refrescante. No sé si en calzones, boxers o al aire libre, bermudas o... Bueno, pues a lo mejor, ¿qué tal si él se encuentra en una localidad que practican el nudismo? Uy, qué rico. Entonces, o sea, sí sientes el aire por todos, exacto, lados. Él sí va a sentir la fresca brisa de donde esté. No sé si del de mar los polacos. O de los... Pero Colombia no tiene mar, ¿sí? Digo, mi geografía no es perfecta, pero según yo, Colombia no tiene mar. Bueno, todo está mal contigo. ¿Colombia tiene mar? Venezuela es la que tiene mar. Y ese que escuchó, ¿ya saben quién es? Claro que sí tiene mar, mira. ¿Todo esto qué es? Ándale, entonces, ¿y Venezuela? No había uno que estaba encerrado. Venezuela, ahí está. ¿Qué es lo que está encerrado entonces? ¡Sepa Dios! Bendito. ¿Por qué no pones un...? Ese país no existe. Para que vean que aquí todos reprobamos geografía. ¡Yay! ¡Qué vergüenza! No, sí. Un país es litoral del Amazonas. ¿Por qué no salen...? Bolivia es de los países que no tienen mar. Predeterminado, aquí no, ya. Pero Bolivia Paraguay. No existe, está muy chiquitito. Ahí está. No está tan chiquito. Guyana, Brasil, Bolivia sí está encerrado. Ajá. Bolivia sí, los que viven en Bolivia no tienen mar, pero tienen un par de cuerpos de agua, el lago Titicaca, el lago Popo y otros laguitos que al menos en el Google Maps no dice que son. Brasil. Ah, lo que veíamos que estaba aquí es una de las zonas del Amazonas de Brasil. Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Perú. Sí, Bolivia y Paraguay son los que no tienen mar. De ahí fuera. Uruguay, Argentina. Luego toda Centroamérica tiene dos salidas, Caribes, Pacíficos, y bueno, ya de ahí para arriba sale. Pero sí, ya ves como el buen Vocaloid puede estar disfrutando de la brisa del mar. No estaba equivocado en mi comentario al respecto. Bueno, ya nada más falta saber si son playas nudistas. ¿Por qué no nos contesta entonces? No, pues yo creo que Boca lo ya le dio hasta pena contestar. O ya lo aburrimos, cualquiera de las dos. No, ya está, renovamos aquí la sesión del chat para ver si no había tenido una respuesta oculta, pero no. Bueno, ni modo. Pero ya estamos aquí de regreso, como escucharon, están nuestros invitados ya aquí. Yeah. Listos. Si lo escuchan así como apagado, no es porque odia la vida o no tenga felicidad, sino al parecer... Le compré unos cubrebocas con carbón activado para que no ande esparciendo gérmenes por el mundo. Ah, no, o sea, está enfermo. Exacto, estúpidas tiendas de Miniso, patrocínanos. Se sí, te va literal. La vida en 49 pesos. O sea, su eslogan sí está muy chido, la neta. Entras, que no sabías que lo querías hasta que lo viste en Miniso. Sí, claro, es uno de los mejores eslogans que tiene. Es del puto diablo. Y además, el martes, este martes creo que se estrena la tienda Miniso de 3 pisos que está en Insurgentes. No, ¿ya se estrenó? Sí, este día martes que pasó. Ah, ¿fue el martes pasado? Sí, intentamos ir a esa y... Fuimos timados. Estúpido, güey, no nos patrocines. Ajá. Eres mi idiota. ¿Por qué? Porque le preguntamos a Waze por el Miniso de... Reforma de 3 pisos y nos mandó al de la Condesa, que es de uno solo. Ah, está por el eje 5. Reforma 414. Según este, está sobre Reforma. No. Pues falso, fake pues news. No, yo digo que sí, porque en las noticias se veía el Metrobús. Yo pasé frente a esa tienda del Miniso de los 3 pisos. Ah, ¿te cae? Sí. Pues entonces sí estamos rodeados de fake news. Sí, fake news. Fake news. Sucursales. Ándale, ya vi el diablo. ¿Cuál diablo? Ya vi el mismísimo diablo de Miniso. Ahí, síguele en esa lista. Abajito, no, en arriba en las letritas rojas. Después de Estado, abajo de Estado de México. Ah. Y no, pues. Ah, ese estado que sí, no tiene nada. Exactamente. Madero. Tiene un Miniso, con eso es suficiente. No venden comida, pero. Exacto. Encuentro fortuna. Estamos buscando el Miniso de 3 pisos, usted no se desespere. ¿No era lo primero que decía la portada? Viene la imagen. De un gran, de un Miniso, pero es como un Miniso normal. Paseo a Coxpa. Oye, ya son, si cada puntita es una, ¿sí? Es un buen. Plaza Cuicuilco, no, si esto es como, como la, como el sarampión o la viruela, Patio Universidad, Patio Tlalpan, Vía Vallejo, Samara, Centro de Condesa. Sí, ese ya lo pasamos, Plaza Carso, Aeropuerto Terminal. Los del Aeropuerto Terminal son... chocolate. No sirven para nada, tienen 3 cosas cacahuateras. Oasis. Aeropuerto Terminal, se espera final. Bueno, pero hay... como 4. Pues en cada terminal es... Plaza Central. Está en Plaza Central. Parque Plaza de... Torre, en Torre Latino hay uno, Portal Centro. El 20 de noviembre abrirá en la Ciudad de México su primer tienda de 3 pisos, específicamente en Insurgente Sur, 414 esquina con Aguascalientes, en la Roma Sur. Plaza La Rosa, todavía existe Plaza La Rosa. Y hasta Miniso tiene. Ahí está la flagship. Ah, es la flagship. Sí, ustedes sí es Sur 414. Pero tú dijiste Reforma. Sí. Sí. Pues ah. Un errorcito. Ah, no, pero un errorcito que si le pones el güey Reforma Insurgente, sí te va a mandar por a cualquier eso otro lugar. Al de la Condesa. Exacto. No, bueno, nadie te dijo que me pusieras de copiloto. Pues es el único que tengo. No pones a Rioja de copiloto. Bien, ahora el güey no siquiera quiere sacar el la imagen. Pero. Acá están, por ejemplo, aquí está el Metro Chilpancingo. Ah, está muy... Pues está muy cerca del otro que nos mandó, pero sí llegamos a uno simple de un piso. Y acá está el Woolworth. Te mandan saludos. Bueno, Astrid te mandó saludos porque la saluda. No, está bien, nada más. Ah, y también Takasama y Hiro-kun. ¿Quién me manda saludos? Astrid. Hola. Pero con fuerza. Hola, hola. Pues listo, entonces sí hay que ir. Vayan. Se les va a ir la quincena. ¡No vayan! No vayan, llénense de cosas y chácharas. Categorías. Sobre todo están ahorita muchas cosas de los tres osos. ¿Cómo se llaman esos? Los osos. Ajá, los osos. Es polar, panda y pardo. Sí, grizzly. Y también rosa. Está la pantera rosa y los recuerdos de los 80s, 90s. Están los Moomin. Y el Garrison Detroit nos presume que va a comer ramen. Ay, gracias, qué simpáticos son todos ustedes, ¿eh? Por favor, se comen uno con trufas para que... Con huevos, para que también sientan... Ah, claro, sí, pueden pedir unos de los que tienen huevo ahí. Tres pisos de Miniso, ya abrimos. No, esa es la muerte. Sí, si usted quiere ahí tener una... Sí, sí, si tú quieres tener una experiencia de Japón y perder toda tu quincena, vete a Miniso. Hay N cantidad de chacharitas. Sí, porque probablemente ya todos ustedes... Si lograron sobrevivir al Buen Fin, ya están listos para gastarse todo su aguinaldo en minis. En puras cosas que ustedes no están... Pero sí hay cosas interesantes, debo... No, sí, hay muchas cosas. Y además, la calidad no está mala. No es la calidad aceptable para ese precio, o sea, es más, te diría que tiene más calidad para el precio que pagas. No, exacto, o sea, simplemente los toppers que en cualquier súper te cuestan 50 pesos. Ah, claro, pesos, no. Es... Aquí te cuestan los mismos 50 pesos. Pero tiene un grado más, sí, exacto, claro. Es un nivel de finura. Los termos, sí, claro. Los termos son de cristal, no tus payasadas de plástico. Plástico. Sí, son muy, muy buenos. Y no son realmente tan caros. Si lo comparas con lo mismo en otro lugar. Sí. Es hasta barato. Es más, casi les podría decir que varios de los termos que tienen ahí, podrías aplicarles un branding de Starbucks. Ay. Sin problemas. Y estarías pagando 4 o 5 veces su valor. Sí. Así, bajita la mano, sin que entraras mucho. Recuerden, Miniso es una tienda que es una joint venture entre unos japoneses y unos chinos. Es como lo mejor de todos los mundos. Exacto. Diseño japonés a precios chinos. Producción masiva. Producción masiva. Te lo llevan y al menos está en México disponible en N cantidad de sucursales. Y ya hay la versión coreana y aún así... Sigue siendo mejor. La versión coreana se llama Mumuso. Ah, sí, a ver. Mumuso. Esa no la he visto, supongo. Mumuso. Pero tienen el línea. Ay, hay una aquí cerca. Sí. Y es así, la versión coreana de Mumuso. Mumus, sí. Es que son como. Y pues, obvio, ya China y Japón se juntan, pues Corea va a tomar también su. Exacto. Y Corea del Sur se juntará con Corea del Norte y entonces... Exacto. Ahí saldrá. Y son diferentes, no puedo decir que más caros, más baratos, pero... No, son como muy parecidos. En son diferentes. Sí, creo que sean diferentes, pero muy similares. Ajá. Exacto, es raro, tienes que visitarlos para entender qué demonios. Sí. Forum Buenavista, Arts Pedregal, Plaza Universidad. ¿Hay uno en Plaza Universidad? No, pues voy a ir a revisar qué chacharay. Pero yo creo que sales con más cosas del Miniso. Sí, sales con... Bueno, nosotros salimos con más cosas del Miniso y visitamos los dos creo que el mismo día. Pero tiene un montón de sucursales, sí, también. Chorro, sí. No, no es cierto, fue un día y el otro. Sí, pero igual fue muy parecido. Y sí, también es como del día, pero bien chiquito. No, güey. Ah. Eso fue una parte avanzada de la sección de anuncios parroquiales. Es, ¿quieres acabarte tu quincena? ¿Quieres acabarte tu aguinaldo? ¿Te sobró dinero del Buen Fin? Vete a Miniso y gástatelo. Porque ahí sí hay cosas que gastar y entonces, pues, ¿por qué no? Mientras tanto, vayamos Esa fue Uma diciendo que le encantó platicar con ustedes estos momentos y ya en unos momentos regresará y estará platicando más, nada más que resuelva por ahí unos temas que sucedieron mientras estábamos aquí al aire y en la transmisión. Así es que vamos a los anuncios parroquiales. Recuerden, los anuncios parroquiales tienen la intención de darles referencia de a dónde ir, en qué gastarse su tiempo, su dinero. Ya aquí Uma y Mogo les dieron una referencia de en qué gastarse su dinero, en Miniso, en Mumuso. Ahorita la vas a hacer tú. No, hombre. Ándale. Ándale. No. Por favor. No. Ya que la mencionas. No. Ándale. No. Ándale. No. Ándale. No. De por favor. No. Te sí. Consigo un par de coros. Pero tienes que mandar a música para seguir los programas. No, pues ya. Ándale. No, pues ya sigamos. Ya que no quisiste hacer los anuncios parroquiales, comencemos con los anuncios parroquiales. Qué diva. No. Mira quién me dice. Disculpa, creo que te molesta un poco la lengua. Ah, es como tradición. Pero bueno, entonces vayamos con los anuncios parroquiales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, empezamos de las cosas más evidentes y próximas a las que tenemos que rascar un poco más. Y entonces, 30 de noviembre... está disponible, estreno, My Hero Academia Two Heroes. Ya fue la premier el día miércoles de esta semana que acaba de terminar. La gente de Konnichiwa Fest hizo su evento en donde dieron una promoción. De hecho, podías participar. Sigan a la gente de Konnichiwa Fest para que puedan ser parte de estos eventos. 30 de noviembre está disponible. Recuerden, pueden comprar sus boletos en Cinépolis, porque Cinemex no lo tiene. Tenemos que ir porque además creo que es una buena manera de honrar la memoria del buen Roy Fokker. 30 de noviembre también, dentro de los calendarios de Mecha Garrison, recordamos el último día de vida de la gesta heroica de Roy Fokker, así es que en honor al señor Fokker, pues iremos a ver a otra serie de héroes y a All Might. Es como la versión heroica de Fokker, pero con superhéroes. Exacto, es como la versión Marvel de... Exacto, es la versión Marvel de Fokker. Sí, sí, sí, tienes toda la razón. Es la versión Marvel de Fokker. Entonces, recuerden, 30 de noviembre, Boku no Hero Academia por Cinépolis. Entren, compren los boletos para que estén listos y no vayan a tener... ¡Ay, es que ya no la pudimos alcanzar a ver! Entonces... ya lo hemos estado vaticinando, ya hemos estado avisando, ya estamos a unos días, si es que no se les vaya a ir el camión. Luego, ya entrando a la secuencia de la cartelera comercial, podemos recordar que este fin de semana tuvimos el estreno de Wi-Fi Ralph, que es la continuación de Ralph el Demoledor, esta película de Disney de videojuegos que tuvo bastante, está simpática, no les voy a decir que les va a cambiar la vida, pero está simpática y tenemos ya el estreno, ya está disponible, ya está en las carteleras y por ahí he visto algunos comentarios y dicen que está bien. No creo que vaya a estar tan mal, los productos son sólidos que hacen estos muchachos de Disney. Entonces esa está disponible. Los Crímenes de Grindelwald, ¿ya los viste, Uma? No, bueno, ya todos gritaron. ¿Y qué? ¿Cuál es la opinión sesgada? Vale mucho la pena el 3D. Cuando la película me la recomiendas porque vale mucho la pena el 3D, es que si la veo en 2D... No, pues lo que pasa, o sea, está bien, digo, se va a notar que está hecha para 3D por el tipo de tomas que tiene. Ajá. Pero definitivamente sí, es una buena película, pero el 60% del factor que lo hace más interesante depende de qué tan inmerso estés con la onda Harry Potter. No que te sepas todo, no que seas fan, pero sí que entiendas la dinámica del ambiente, del universo de Harry Potter. Si no es algo que te interese, la película es buena, se sostiene, pero no tiene ningún giro espectacular. Si conoces el ambiente, sí tiene como que muchos entre Easter eggs y plot twist que te hacen una experiencia diferente. Oma. Si te gusta Harry Potter, tienes que ir a verla. Si nada más estás baboseando porque Johnny Depp volvió a su esposa, porque Jude Law no se le ven bien las nalgas como tú querías, porque Nagini no es la asiática más chipocluda que querías, estás perdido. Estás perdiendo tu tiempo. También si te preocupa mucho Ezra Miller, pues... ¿Por qué me debe de preocupar Ezra Miller Flash? Pues es que mucha gente anda muy intenso con... Es que Ezra Miller quiere llamar la atención, y es que Ezra Miller quiere, pero piquis con todos los artistas. Bueno, con todos los actores. Entonces, si vos para eso, me es una pérdida de tiempo. Ok, entonces, solo si eres fan tienes que irla a ver. Pues si eres fan seguro ya fuiste, si no, uy, te llama la atención. Pero qué tal si tuvo una sesión de trabajo y no pudo ir. No te preocupes, estás perdonando. Tú sabes que te quiero, aunque digas cosas feas de Harry Potter. Yo no digo cosas feas de Harry Potter. Te entiendo que eres un mogul común y salvaje. No salvaje, y común. Sabes que te queremos y que estás enojado porque no recibiste tu cartita, pero está bien. Ay. Bueno, sigamos revisando la cartelera después de que me dijeron Mogol o sangre sucia. Claro que eso significa, ¿no? No, son diferentes. Ah, el sangre sucia es el despectivo. Sí. Pero sí, pero no. Oh. Sangre sucia no es mogol. No son sinónimos. Ah, sangre sucia, ¿qué es? ¿Como Hermione? Es como, es un mago, pero que tiene, que proviene de sangre mogol. Pero sí es mago. Un mogol no es mago. No, bueno. Gracias, sigamos avanzando. Ay, también está la película del agua, hombre. Ya salió a preventa los boletos para el Aquaman. Si quieren ver a Jason Momoa portar con honor los colores del Aquaman de la época dorada, pues ya saben, tiene su fabuloso póster de la sirenita listo para echarlo para adelante. Entonces, no se ve... O sea, yo vi el tráiler y dije, sí la vería. Sí, sí la vería. Porque probablemente no espero nada, ¿no? O sea, no espero absolutamente nada de... del Aquaman. No puedes esperar nada porque nunca has visto a Aquaman como algo, como alguien badass. Porque nunca he visto que Aquaman haga algo de valor más allá de hablar con los delfines. O sea, sí, no, nada. Bueno, ni siquiera agarrar a cachalotazos un submarino. Que eso sí sería... En alguno de los superamigos debe de haber hecho algo así. No, siempre las ballenas lo que hacían era recargarse en los barcos para que no se hundieran. Y los tiburones amedrentar a los malos nadándoles en círculos para que no se escaparan. Pero algo así como agarrar a un a una ballena azul para embestir a un barco ballenero, pues no, eso jamás. Y bueno, y esta tampoco va a ser la película que suceda, ¿no? Porque es más, hay muchas escenas de acción que se van a desarrollar en un pueblo mediterráneo con Aquaman corriendo por techos. Bueno, o al menos el tráiler eso lo indica. Pues sí, pero mira, yo esperaría que el océano conozca algo más badass que Greenpeace. Sería una buena referencia que el Sea Shepherd y Greenpeace se vean. Exacto. Ñoños cuando veas a Aquaman, ¿no? Antes de que hundieran al Rainbow, al original, al Arcoíris 1, ese agarró a embestidas barcos balleneros sin ningún pudor y les dispararon balas de goma a todos los investigadores y no se echaron para atrás, o sea, ese barco se hundió con honor. Con honor, nos vamos, pero Bueno, pues esperemos. Aquaman tiene que ser algo superior a eso. Híjole, yo creo que va a estar un poco lejano a ello. Pero bueno, ya lo veremos. Recuerden, Aquaman, ver Predenta, solo para recordarles cuándo supuestamente esto está disponible. Aquaman es la nueva película de Thor. Sí, también. O sea, las mujeres van a ir solamente para verle todo a pobrecito de Aquaman. Pero de ahí afuera, pobrecito. No creo que entiendan ni pedo de lo que sucede. Porque así sucedió con Thor. Bueno, pero hasta que salió la película en versión chafa y la pudieron ver en su casa. ¡Ah, mira, sí tiene esto! O sea, y vi eso en Facebook hasta reventarme los ojos. O sea, sí fue horrible. Bueno, pues el 12 de diciembre, si tú eres un fanático de Aquaman o quieres ver los pectorales de Jason Momoa. Y no vas a ir a darle las mañanitas a la Virgen. Exacto, y no vas a ir a cantar las mañanitas a la Virgen, o después de cantar las mañanitas a la Virgen, porque es hasta las 10. O sea, vas el... No, al revés, es el 11, en te amaneces basílica. En la basílica cantando las mañanitas. Y de ahí te vas al cine. Y de ahí a las 10 de la noche te lanzas a ver a Aquaman. Chistoso que esté a las 11, a las 10, 10 y media. ¿De la mañana? No, de la noche. Noche. Está a las 10 y media. Sí, es como el estreno. Ah, bueno. Pues entonces vas, le dices a la gente, no voy a ver porque... No, primero vas, cantas y ya después de que hiciste eso, todas tus mandas. Lo voy a ver por ti. Sí, mira. Claro. Oh, bueno. Ah, es que es 12 de diciembre, es miércoles. Ah, es desde miércoles. Miércoles. Pero como es 12 y es ya feriado. Sí, no se quisieron aventar la descargada. Wow. Bueno, pues ahí está. Ya pueden comprar sus boletos de Puma. Boku no Hero Academia. 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche, 8 y cuarto, 8 y 40, 8 y 20, la que nos queda, Oasis, 8 y 40, 8 en universidad, 8 en patio, en Oasis. Bueno, pues ahí está, ya lo tenemos identificado, así es que ya sabe, prepárese para su preventa de Boku no Hero Academia y para su preventa de Aquaman. Esa es la cartelera de Cinépolis. Vayamos a ver la cartelera de Cinemex. Repetimos que también Cinemex tiene Wi-Fi Ralph, Los Crímenes de Grindelwald y ya, y un montón de partidos de la NFL. Gracias Cinemex, como siempre, un paso atrás. Y bueno, pues ahí está. Veamos Expo Japan, que tiene, además de ponernos bonitas fotos y decirnos que la representante de Japón salió de Sailor Moon. Bueno, salió primero de Ninja y después de Sailor Moon. No, bueno. Si no vieron eso, pusimos el link que sacó, de hecho, creo que la embajada de Japón. Y ahí está el video en donde pueden ver a la representante de Japón cómo hace pasarela en traje típico y hace su transformación a Sailor Scout, de Ninja a Sailor Scout. La verdad, muy, muy bueno. Muchas de la audiencia no supo ni qué le pasó. Otra estaba como anonadada de, ¿neta acaba de hacer eso? Pero la verdad es que fue una maravilla. Y según revisando, no fue la única, porque también otra participante de Japón en uno de los concursos de belleza orientales, uno que se celebró en Singapur, ella también llegó en traje típico y salió con traje típico de Mario Bros. Entonces, pues ya... Tardado, ¿no? Pues tenía la generación que creció con ello y lo considera ya típico, ya tiene edad suficiente para participar en torneos de belleza, entonces. ¿Qué? Sailor Moon es una religión. Ah, bueno, ahí tienen a la Sailor Scout que está aquí en el Garrison. Es que sí son como. Y Expo Japan no tiene nada de eventos. Sí, pero se muere tal cual, ya no hay absolutamente nada. Ah, pero aquí ya nos encontramos uno, porque siempre se puede rascar y encontrar. Está el Kawaii Fest, diciembre 15 en el Centro de Convenciones Churubusco, Calzada de Tlalpan, 1721. Ah, ya sé cuál es. Ah, oh, y Ángeles mirando el interés. El Kawaii Fest, como les comentamos, 15 y 16 de diciembre en el Centro de Convenciones. ¿Qué es lo que va a tener? Bueno, es un festival de moda y cultura gastronómica de Corea y Japón. Así es que si tú estás en cualquiera de esos dos lugares interesado, bueno, puedes ir. La edición será doble, dos días de Kawaii Fest. Igual, 15 y 16 de diciembre, Centro de Convenciones Churubusco. ¿Qué más? No dice nada más. Mostrar mapa. También tenemos un Expo Anime Japón y Asia el 15 de diciembre. Ese será en Offspring Arte Independiente, Francisco Pimentel, 14 Colonia San Rafael. Esto va a ser Expo Anime con temática navideña. Si quieres llenarte de cosas con temática navideña de anime, encontrarás diferentes exposiciones de la cultura nipona, cosas kawaii y anime para poder regalar en Navidad. Entrada gratis, comida deliciosa, talleres, concursos, además de grandes espectáculos. ¡Wow! Esto es en Offspring, Arte Independiente, Francisco Pimentel 14, Colonia San Rafael. Lo organiza Expo Anime Japón y Asia. También el día 15 es todo. Hay una posada otaku el 23 de diciembre también, por si les interesa. Sesión Conejitas Anime 3. Una vez más, la sesión anual de Conejitas Anime está de regreso, pero esta vez habrá una variante este año para gozo de todos. ¿Las van a sacar en traje de baño? Organizado por Coco Cosplay México. Bueno, ahí está, Coco Cosplay también tiene otros eventos. Y esto es porque le tuvimos que rascar, porque no tenemos más temas de anuncios parroquiales. Pero bueno, pues ya que hemos revisado varios temas, les hemos dado hasta algunas breves reviews sobre películas como Los Crímenes de Grindelwald, en donde todos ustedes deben de ser ultra fans, porque si no serán como yo, un pobre mogol que no entiende, un pobre mogol salvaje que fue como me calificó Uma. Pues, ni modo, véanla ahí cuando salga en Netflix. Ah, ok, ya no la ponen en Netflix. Bueno, pues no la vean cuando esté en Netflix. Pero bueno, más allá de eso, vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Me Caga Resuelve. Sesión por Radio Doki. Gracias por estar aquí. Hay que bajarlo al fondo porque si no compito contra él. Ya estamos aquí y ahora es el momento del review de la semana. Y el review de la semana va a ser referente a una serie que está disponible en Netflix. Es una producción coreana que se llama E-Lang, The Wolf Brigade. Y probablemente si tú tienes ya unos cuantos años y has visto mucho anime y te gusta o te gusta el anime vintage, probablemente recuerdes algo, un anime que se llama The Wolf Brigade. En japonés se llama Jinro o Kerberos Panzer Corps. Exacto, es la versión coreana de Jinro, que es un anime que salió en 1999. El argumento principal es una sociedad distópica. En el anime es la reconstrucción en Japón después de la Gran Guerra. Y derivado de eso nacen los Panzer Corps, los Kerberos Panzer Corps. La figura de estos soldados son como soldados alemanes, pero con unos gogles de visión nocturna. Y la reinterpretación en live action, no sé si hubo live action de Jinro, pero la reinterpretación que estoy platicando de E-Lang, la coreana, es un live action que está disponible en Netflix. Y ellos se basan en un argumento de la reintegración de las dos Coreas. Se determina que las dos Coreas se reintegran y obviamente eso genera N cantidad de problemas sociales. Y de ahí aparece la unidad especial E-Lang. Y de ahí se desarrolla la historia. Es una historia sin... No tengo tan fresca la historia del anime, pero hace mucho sentido. De hecho, fue como tener un refresh de algo que ya había visto. Sí, es un remake. Pero la verdad es que muy bueno. La armadura del soldado les quedó a centavo. Sale muy bien y los coreanos tienen una buena interpretación de este anime. Les queda muy bien y yo sí se los recomiendo. Así como recomendamos en su ocasión Tren a Busan, que estaba bastante buena. Este es una buena película. Es larga, dura como 2 horas. Pero si se lograron echar Titanic, créanme que esto los va a mantener más despierto y más atento. La verdad, buena película. Buen ejercicio de película live action, de una referencia de anime. Así es que Jinro es la recomendación de esta semana de Mecha Garrison en Netflix. Véanla. Si sí necesitan colocarle un poco de tiempo, porque si sí son 2 horas y tienen que tener el mood de ver algo como no tan rosa. O sea, sí. Belicoso. Sí, sí tienen que ver algo belicoso y en algún momento de intriga, estilo como Metal Gear, de cómo se van dando las cosas. Pero bien, la verdad es que para live actions, este es un excelente live action que han hecho los coreanitos. Creo que los nipones no son tan buenos haciendo live actions de sus animes. Sí, es un flow que tienen, es un karma que no lo han podido resolver. Pero estos coreanos resolvieron muy bien Jinro, la Brigada Lobo. En este caso, E-Lang de Wolf Brigade. Así es que se los recomendamos. Véanlo en el idioma original, en coreano y con sus subtítulos. Y la verdad es que yo creo que lo van a invertir bastante, bastante bien. Así es que la recomendación de Mecha Garrison es esta. Supongo que te dio mucha emoción mi recomendación, ¿verdad? Claro, no fuera una Sailor Scout. ¿Nunca han hecho un live action de Sailor Moon? Claro que sí. ¿Sí? O sea, sé que hay un musical de Sailor Moon. ¿Y son buenos? Pues tienen. Es que hay como sus gamas, ¿no? Porque si hay los que dices. Tienes que sanos y tal. O sea, sí. Si no ha llegado a Netflix, supongo que no es tan bueno. Es que son muy. Ah, entonces falta un upgrade de eso. Pero no tanto. Ya no. ¿Sí? Sí, está el de Full Metal Alchemist, pues ya que haya uno de Sailor Moon. O bueno, o el de Death Note. De Star Trek, quiere, ni el de Bleach. Ah, sí, o el de Bleach. No. Ah, el de Bleach se ve malo. Porque además estas son como las versiones americanas de los animados. Y los live action que yo te digo son las versiones japonesas de... Ya ven, entonces, bajo esa referencia... Sí, es una buena recomendación. Y Lang es una excelente recomendación. Es un buen anime hecho por unos coreanos, bien tropicalizado. La ejecución está bien, no se ven forzadas las actuaciones. Los efectos especiales son buenos porque no están haciendo algo dramático. Tienen una buena generación de props. Y hay balazos y... Panzer Corps, okay, haciéndola de malos. Bueno, en realidad no son malos, son buenos. Ah, véanla, véanla y me lo comentan. Y pues bueno, entonces esa es nuestra recomendación Netflix o de anime de la semana, porque no le hemos pegado a Crunchyroll, tuvimos que andar fuera, pero sí logré echarme la de Jinro, bueno, la de Elon. Así es que pues ahí está, vamos un poco más de música, regresamos, recuerden, yo soy Jihad y estamos, dígame. Bueno, por eso vamos un poco con música y regresamos. Hello, hello, excuse me. Any good restaurant here? Good restaurant. English? Oh, this Torito, walk please. Hamburger, beef tiki, omurice, garlic sauce, juice, good taste. A coffee shop. Coffee, coffee zeri, grapefruit juice, piment, tomato, cheese, sand, good taste. Over there, pan shop, coroque pan, melon pan, gratin pan. Good paradise. Let's go. What? McDonald's. Ya estamos aquí de regreso y ya en la sección de salida, recuerden, vámonos a Japón y como lo prometimos el día de hoy, vamos a revisar cuáles son los tipos de hospedajes que están disponibles yendo a Japón. Recuerden, estamos haciendo todo este ejercicio de cara a la planificación del viaje del siguiente año, ya que en junio estaremos revisando y transmitiendo y monitoreando y viendo y viviendo y exhibiendo y todo lo que puedan ustedes imaginar el concierto de Macross Crossover 2019. Así es que pues esta experiencia la queremos compartir con ustedes y bueno, el día de hoy nos preguntamos, y una vez que estás allá en Japón, ¿en dónde, a dónde llegas o qué haces o cómo? ¿Todos los hoteles son iguales? ¿Son como los hoteles normales que están aquí en el mundo occidental o son diferentes? Ah, bueno, pues aquí la guía de Japón nos dice que hay al menos 1, 2, 3, 4 categorías, no, 5 categorías disponibles para que tengas una residencia en Japón, tanto de corto, mediano o largo plazo. La primera, que es el estilo japonés. En el estilo japonés hay dos formas de hospedarte, uno es el ryokan y otro es el minshuku. El ryokan anda entre 6.000 y 40.000 yenes por persona. El ryokan es un estilo tradicional japonés de hoteles o de hostales en donde se tienen cuartos al estilo japonés. El estilo del ryokan típica es que tengas una comida y una cena y un desayuno, y es recomendado para todos los viajeros de para que van a Japón con el objetivo de que puedan vivir una experiencia completamente tradicional. Así es que si ustedes han visto algún anime y cuando se van al onsen que están en cuartitos estilo japonés, bueno, ese es un ryokan y ese es uno de los lugares que ustedes pueden buscar. Como dice aquí, hay desde 6.000 hasta 40.000 yenes por persona. La gran pregunta es esto, ¿eso cuánto es en pesos mexicas? Al menos vamos a buscar aquí yen peso mexicano. Y estamos hablando que te dice que te cuesta de 6.000 a 40.000. 6.000 es 1.100 pesos, que es algo similar al costo de una habitación media aquí en México. Y 40.000 yenes, wow, son como 7.300 pesos. Pero supongo que esos ryokans y los beneficios que están, pues deben ser muchísimo más, ¿no? Como en todos los temas de hoteles y de di los costos en dólares. Ah, perdón, la gente es diferente dependiendo de cómo estén. Si están en Perú, ellos no entienden que cuánto cuesta un peso. Es más fácil si lo dices en dólares y es como más. Gracias por regañarme, Umacha. De nada, es un placer siempre cuando te... Entonces, a ver, los 40.000 yenes son como 355 dólares. Y los 6.000 yenes son... no sé, son 600 yenes. Son como 53 dólares. Espero que esta referencia monetaria les sea todavía mejor. Luego tenemos el Minshuku, que anda entre 4.000 yenes, que es todavía más barato que el ryokan, hasta los 10.000 yenes. Y nada más dejen poner el otro fondo. listo. El Minshuku. Este es un estilo de bed and breakfast. Un hospedaje estilo bed and breakfast. Que usualmente es manejado por una familia. Es como una especie de Airbnb, pero de forma tradicional japonesa. Igual este ofrece un cuarto con estilo completamente japonés. Y en algunas ocasiones puedes encontrar una o dos comidas también dentro del precio. Y eso está entre los 4.000 y los 10.000 yenes. Si nos vamos a las referencias para que Uma no me regañe. Anda entre los $35, el límite inferior, hasta los $89. Okay, eso es por si quieren tener su experiencia full japanese. Se pueden ir a un ryokan o a un minshuku. ¿Qué más? En los hoteles estilo oriental, occidental, pues ahí vamos a tener los hoteles normales, que andan entre 8.000 y 50.000 yenes. 8.000 entre $70 y $443 aproximadamente para un hotel estándar occidental, ¿no? Algo así como Holiday Inn o un Marriott, cosas por el estilo. Igual varían pues dependiendo del tipo de habitación, de la cantidad de personas y de los amenities que te ofrece el hotel. Luego tienes los business hotels, que es como la versión reducida o de un poco menor costo de los hoteles tradicionales. Esos andan entre 5.000 y 10.000 yenes, muy similar a lo que está un Minshuku. Entonces por el mismo precio puedes tener tanto una experiencia japonesa o una experiencia un poco más occidental. Después ya si quieres tener un poco más de tiempo, porque te vas a estudiar, porque ya te quieres quedar a vivir ahí y todavía no encuentras un lugar, puedes tener una pensión que es similar a un Minshuku, pero aquí las pensiones te están presentando o te dan un cuarto con características occidentales en lugar de japonesas. Este tipo de pensiones, las pensions, están ubicadas en resorts de estilo de montaña y algunos que están en la campiña de Japón. Y estas pensiones andan entre los 6.000 y los 12.000 yenes. Si se dan cuenta, los Minshuku, los business hotels y las pensiones andan en un rango razonable para que lo pueda hacer. Y después la entrada más sencilla, que son los hostales y los dormitorios, que son hospedajes en donde puedes obtener tanto comidas como alojamiento con un bajo presupuesto. Estos regularmente son hostales de la juventud, en donde que son miembros del International Youth Hostel Federation y operan en más de 300 lugares a lo largo de Japón. Ahí los costos están de 1.500 a 4.000 pesos, de 1.500 yenes a 4.000 yenes por persona, que si nos vamos a la referencia, 1.500 yenes son algo como $14, y en el rango inferior y en el rango superior, que son los 4.000, algo en $36. Así es que esa es como la forma más económica si quieres viajar a Japón. Tienes que irte a un o tienes que hospedarte en un hostal y eso te puede dar. Hay algunos hostales que son bastante interesantes y divertidos y tienen desde los dormitorios comunitarios a dormitorios un poco más privado, y algunos de ellos hasta tienen la opción de un baño privado para que puedas hacer todas tus actividades sin necesidad de compartir con los demás. Depende de tu edad, depende de tu presupuesto, depende de tu gusto, pues puedes estar participando en cualquiera de estas experiencias. Hay algunos hospedajes especiales que de seguro ya tú lo estabas pensando y decir, ¿dónde? ¿Cuándo lo vas a decir? Bueno, los hoteles cápsula están disponibles. Estos hoteles cápsula tienes una gran zona común en donde puedes estar conviviendo con características de estilo hostal, pero cuando llegas a tu habitación, comillas, en realidad es una pequeña cápsula al puro estilo de Capsule Corp, en donde te metes, te guardas, bajas tu pestañita o pones tu cortinita y con eso ya te puedes meter a descansar Ahí los costos andan entre 3.000 a 4.000 yenes por persona. Principalmente están enfocados para clientes hombres. Aunque pues dependiendo de las características del hotel cápsula, pues puedes encontrar uno en donde pues puedas tener un tema mixto. Si eres de las personas que no soportan estar en una sola posición, que son un poquito claustrofóbicos o que son muy ansiosos, no, pues sí, si eres claustrofóbico mientras duerme, pues sí, un hotel cápsula como que no puede ser. Pero bueno, esa es una opción y esa es una como muy común que seguro tú ya habías estado pensando. Después tenemos los hospedajes en templos. Esta no se la sabían, pero existe la posibilidad de que los turistas pasen la noche en algunos templos budistas que se llaman Shukubo. La estadía en este tipo de hospedajes te incluye dos comidas vegetarianas, algo que le encantaría a Uma-chan, y la oportunidad de unirte en la mañana a los rezos matinales. Esto es uno de los mejores lugares donde puedes tener esto, es en el templo del Monte Koya. Esta no me la sabía, ahorita que estuve haciendo la investigación para platicarlo aquí en el programa, apareció y pues, sí, los hospedajes en templos pueden ser. Pero del 2019. ¿Qué quieres que te traiga? Ok. Vamos a ver si encontramos si más fans. ¿Qué, a quién se los has pedido? Nadie quiso. Bueno, pues ya veremos. Veremos si nos encontramos sin aparatos. Después tenemos los manga cafés. ¡Ey! Aquí supongo que la gente aplaudiría. O sea, puedes también tener un hospedaje en los mangas cafés. Mangas cafés andan entre 1.500 y 3.000 yenes por persona. Los mangas cafés son establecimientos que proveen con a los que lo participan asientos para que puedan leer manga. Obviamente, pues si no, pues como para qué. Pero este debe ser más como para las personas que pueden dormir donde sea, ¿no? Sí, porque de hecho te dan la opción de que puedas estar ahí, leer, te dejan navegar la internet, el internet, y muchos de ellos están abiertos las 24 horas. De tal suerte que puede servirte como tu opción de más bajo presupuesto. Llegas y te instalas en el manga café y pues ahí pasas la noche. Claro, sí, entre 1.500 y 3.000 yenes por persona. Si quieres darle un toque más chiquitiguao, tienes los Hot Love Hotels, que están entre 6.000 yenes y 12.000 yenes. Y aquí no necesariamente es para que vayan los turistas, pero pues también puede ser que tú tengas la intención de utilizar una habitación mientras vayas a tu viaje a Japón, y para eso estarías utilizando los Love Hotels. Estos principalmente, como ya te imaginarás, son visitados por parejas que quieren pasar un rato en tranquilidad. ¿Esos no son los hoteles de paso? No, se llaman Love Hotels. Sí, también nosotros les puedes poner así para que no suene gacho. Aquí se llama Love Hotel. En el Japan Guide están identificados como Love Hotels y están entre 6.000 y 12.000 yenes. Hay otras opciones que se llaman overnight buses, que el overnight bus te resuelve dos temas si no consigues un Japan Rail Pass o no lo quieres todavía utilizar y quieres moverte en una zona en donde puedas ir en camión y no te interesa tanto la velocidad de un Shinkansen. Bueno, puedes utilizar esta opción, tomas el transporte en la noche, te vas durmiendo en el camión. Eso es algo muy normal, al menos aquí en Mexicalpan de las Tunas, que hagas eso, tomes el camión de noche y ya llegues en la mañana a tu destino. Bueno, pero aquí los buses tienen una preparación muchísimo más pensada en que los pasajeros puedan ir descansando mientras toman este tipo de camiones. Y ahí alrededor de 3.000 yenes por cada uno de los tramos que estás visitando. Y por último, tenemos los apartamentos, que esto es ya más una opción para cuando tú te quieres quedar más tiempo. Hay apartamentos solos y apartamentos compartidos, en donde con una renta mensual puedes estar utilizando el lugar para estar sirviendo como tu base de operaciones en el país del sol naciente, y de ahí se extiende el uso del sitio dependiendo de lo que tú quieras. Estos pueden tener contratos tan pequeños como un mes, y si quieres estar un poco más porque te vas a ir a estudiar a Japón, el japonés, por unos 6 meses, pues quedarte ahí durante ese tiempo. Entonces, con eso puedes estar. Esto lo estuvimos recuperando del japanguide.com. Es una buena guía de diferentes cosas que tienes que saber si tú quieres hacer un viaje a Japón. Y con eso ya estamos llegando a la parte final del programa. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Sí. Cuando tú has ido, te quedas en el hotel occidentales. Podríamos calificarlos del estilo business hotels. O sea, sí es estilo occidental, pero no es de una marca occidental. Porque ahí también influye mucho el tamaño. Si tú te quedas en un Holiday Inn, el tamaño de la habitación es grande. O sea, es como una habitación normal. Y cuando vas a un hotel japonés con habitaciones estilo occidental, como los business hotels, las habitaciones son un poco más reducidas. Vamos a decir que el techo o el tamaño máximo de las puertas deben de estar alrededor del 1.85, del 1.80 al 1.90. Entonces después entras y dices, uy, hay que agacharse. Bueno, es que hay que aceptar que Jihad mide 1.90 y pelos. No es cierto, no mido 1.90. A mí no, es 1.80 y pelos. Mido 1.80. 1.80. Para los japoneses eres enorme. Pues ya no tanto, porque cuando estás en la calle las juventudes ya están más altas. Ah. Las generaciones viejitas están chiquitas. Yo como personer te reto a que te quedes en un hotel tradicional, olvidando el estilo occidental. ¿En un ryokan? Pues no sé, en el que quieras, hay varios, ya viste. No, sí, el problema de los ryokan es que la oferta de las habitaciones no es tan grande. Y eso hace que su costo sea también un poco más elevado. Entonces, no todos los hoteles tienen habitaciones estilo ryokan. Y algunas de ellas pues, son más grandes, como para más personas. Pero sí, claro, tomaré el reto y trataré de irme de esa forma. Sí, queremos que Jihad vaya y adopte la cultura oriental. No, que dejes un ladito el estilo occidental. Bueno, sí, solo hasta donde se pueda, porque no voy a utilizar los baños orientales, eso... No, o sea, sí hay cosas que hasta, utilizaré que los occidentales, cierto, sí. Tuneados, así con computadora a bordo y todo, pero en los otros no. Hay ¿En una esos gran... donde es hincadito? No, es hincado, en cuclillas. Ah, bueno, en cuclillas. Sí, no, esa cosa... No, eso yo también, no, creo que es muy dramático, no. Mejor uno normal, sí. Con bidet y así. Sí, aunque no sé cómo estarían los baños de un cuarto estilo Ryoka. Ah, ¿lo descubrí? No. Pero bueno. Pues sí, son como de esas cosas que vamos a ver. Al menos en la primer visita en el lugar que nos quedamos, tenía un pequeño onsen. Sí, unas tinas termales dentro del hotel, entonces... ¿Sí? Y te metes así... Y está caliente... ¿Y estás en cueroles y todos te ven en cueroles? Sí, los otros dos personitos que están ahí, sí. Te sientas así en un banquito ultra chiquito. Te bañas ahí antes de meterte a la... ¿No te entra un poco de la paranoia porque todos están en cueroles? Digo, porque aquí no te veo desnudo, evito el verte desnudo. Bueno, pues no, porque te metes al onsen y ya no estás viendo nada más. El agua no es transparente. No, el agua como tiene sales y toda la preparación, pues es un poco turbia, entonces pues ya te metes, ya te ahorras esa parte. Y al menos la vez que me tocó, pues solo estaba otra personita ahí que me dijo dónde echarle el agua fría porque me vio con cara de ¡ay, no me puedo meter! Dijo, ¡ay, ay, ay! Y yo, así que se... Ya me puse justo al lado de eso. El otro señor estaba en la zona cálida, como si nada, disfrutando. Queremos ir en esta ocasión a una zona de onces, entonces probablemente ahí haya más oportunidad de estar en un río caro. Ok, ahí queremos fotos. De la infraestructura. Sí, la parte del agua termal. Además, porque no podría meter... bueno, veremos qué podemos tomar. Hay cosas en donde... Hay cosas que no nos interesan. La ventaja es que recuerden siempre que van a Japón, si por alguna razón tienen tatuajes en una gran cantidad de lugares, van a requerirse los que se los tapen porque no les gusta ver ese tipo de cosas porque creen que eres como de yakuza. Aunque pues ya también la cultura está cambiando, pero pues, yo creo que faltarán unos 40 años para que ese tipo de cosas se modifiquen. No, yo creo unos 20. A partir de unos 20 años ya deberán de empezar a cambiar. Ah, claro, o sea, sí, pues eso, te pones parche, pero la idea de que eso vaya cambiando, pues... No, todavía le... Pero pues sí, entonces, pues ya con eso logramos terminar el programa del día de hoy. Estamos buscando la rolita de salida. Agradecemos a todos los que nos escucharon hoy y estuvieron con nosotros en este domingo. Súper divertido, gracias a nuestras visitas que están aquí. Pero bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, yo soy Yihad. Esto es Mecha Garrison y lo estamos transmitiendo por Radio Doki. Nos escuchamos el siguiente domingo de 11 a 1 de la tarde. Minutos más, minutos menos. Gracias y hasta luego. We'll be right back.